Oye, guarda silencio, es que ya me dio cosa. Ya se metieron unos pinches vagos, güey, mira. Tú sácate la cartera y no la hagas de pedo, porque luego andan con navajas, cabrones. ¡Te matan! ¡Ay, cabrón! ¿Qué madres me trajiste hoy? Pues bueno, abuelito, yo soy la banda de Nognes. Y Nognes, suena como a huevo revuelto. Son chefs. A huevo. ¡Ay, qué corriente! Tómame la palabra. ¿Lo sacaste? ¿De qué metro vinieron estos cabrones? Pues más, ¿qué metro les queda cerca, más potrero, o menos? Potrero. Metro Potrero. Ah, por qué bueno que por ahí no ando. Pues ya, yo traigo 50 varos, no sé si con eso ya les baste. Uno, la neta es que no sale. Ni para un disco de Metallica. ¡Ay, no! Los discos de Metallica usados cuestan 250 varos aquí a una calle, a una casa, carnal. Para la información de los que nos escuchan. Pues yo tengo el infortunio de presentar a una banda de vagos. De traficantes de mugre, porque andan de un lado a otro para regalarles porquería. Ustedes son, ¿cómo? ¿Cómo dicen? Nognes Agnes, Reggae Agnes, Clan. Agnes Clan. Nognes Reggae Clan. Ah, sí. Tú fuiste a Enter Trevor, ¿verdad? Yes, my lion. Ah, claro que sí. Aprendiste frases impresionantes como... Burger King. Muy bien. Es que es un campeón. Eres un campeón. Bueno, ya que pues ya están adentro y yo creo que si me pongo pendejo me van a asaltar. Quiero que digan cómo se llaman, cómo los llaman en las calles. Bueno, yo soy Alejandro Estudillo, me dicen el Chai y toco el bajo. Yo soy Alfonso del Castillo y toco el teclado. Y yo soy el Rizos y yo soy la guitarra y coros, mano. Muy bien, muchachos. Y ahora sí, cuéntenos. ¿De dónde viene el nombre Nognes? ¿De dónde salió? Échense la bonita historia. Pues empezó teniendo un significado según el... Me parece que el percusionista, el primero que tuvimos. Pues digamos que andaban unas ondas astrales muy, muy, muy exóticas, ¿no? Y ese compa pues sacó que Nognes provenía del náhuatl, de la palabra Nogni, que era hermano. Y bueno, ya después nos dimos cuenta que eso no era como cierto, pero lo es para nosotros, ¿no? O sea, es más bien el significado que nosotros le dimos ya a esa palabra, ¿no? ¿Y cómo salió? ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Qué onda? Pues mira, hace aproximadamente 8 años, al norte de la ciudad, nos reunimos unos cuantos músicos, principalmente el vocalista con un guitarrista arman este proyecto. Y bueno, nos empiezan a invitar a más músicos, empieza a formalizar la banda, se va integrando el Rizos, el Chai, los demás músicos, hasta después de años después grabamos nuestro primer material. Ay, güey. Bueno, yo tengo 3 años y medio que entré a la banda. La banda, pues, te digo que ya lleva más. Y pues yo los conocí porque básicamente todos somos de la misma colonia. Bueno, ahorita ya hay quien se movió de ahí, pero así como que... Movimientos migratorios. Ajá, nos conocimos ahí en la colonia industrial. Tierra de campeones y de héroes de la patria. Así es, muy bien. Bueno, tú ya dijiste como a tu manera, ¿no? ¿Cómo fue el asunto del...? Ahora dilo tú a tu manera. Ahora yo voy a decir, ¿cómo carajos fue que yo llegué a parar el Nognes? Bueno, en mi caso yo tengo 2 años tocando la guitarra en Nognes. Y de hecho, anteriormente al Nognes había intentado algún proyecto reggae, pero no se logró ni siquiera gestar. Fue como un aborto ahí. Mal hecho. Como un coito interrumpido. Exacto, algo así como... Coitus interruptis, por supuesto, sí. Exacto, que no se llegó a gestar. Y de pronto, pues, surge la invitación a asistir a un ensayo de Nognes. Y de ahí, pues, me gustó tanto el proyecto que me quedé de guitarrista, ¿no? Pero, por ejemplo, yo al vocalista de la banda lo conozco desde que éramos morritos. Íbamos en la primaria juntos, de hecho, de primero a tercero. Y teníamos un... como que uno de esos días surgió una fantasía de morros en un viaje. parece que íbamos a una exhibición de ofrendas de muerto. Íbamos jugando en el bus escolar y traíamos ahí un viaje. De grandes íbamos a tener una banda de música, ¿no? Y que él quería ser el vocalista, yo el guitarrista, ¿no? Y entre un juego inocente de niños, después al paso del tiempo se convirtió en una realidad, ¿no? En el que llegamos a tocar los dos juntos en la bandita, ¿no? Soñada, por así decirlo, o jugada desde un principio, ¿no? También con él, pues, tuvimos clases de solfeo antes de la primaria, pero en mi caso personal yo era tan hiperactivo que me dio mucha hueva el solfeo en ese entonces y yo ya quería tocar otras cosas, ¿no? Entonces, pues, me tuvieron que correr de esa escuela, ¿no? Debido a mi hiperactividad. ¡Qué interesante! Oigan, y yo ahorita veo que son poquitos ustedes, pero ¿cuántos más son? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Pues actualmente somos 6 integrantes, éramos más, pero se han ido como que alejando las personas que tienen otras ocupaciones o en algún momento dado deciden irse a tocar en otros proyectos, qué sé yo, ¿no? Ahorita venimos 3 a la cabina porque algunos de los demás están ocupados con actividades, trabajando, encargados de los niños, ya sabes, labores de niñera y todos esos rollos, ¿no? Como los campeones. Un gran saludo a los que no pudieron venir. Gracias, saludos a todos. Bueno, hoy les anunciamos que esta es una banda de verdad, no nada más cualquier chingadera que llega. Pero ¿cómo podemos saber que es una banda de verdad y no nada más nos están chamaqueando? ¿Dónde han tocado? ¿Qué han hecho? Bueno, Nocnes, como lo decía aquí Alex y el Rizos, lleva ya 7 años tocando. Entonces a lo largo de esos 7 años hemos tocado pues así desde el parque del barrio hasta festivales importantes de México, como son el Vibraciones de América. Hemos tocado Quetzalcóatl. En el Quetzalcóatl Festival, estuvimos afortunadamente ya en el Zócalo un par de veces. Ah, muy bien, como los campeones también. Como los campeones, ¿no? ¿En cuál? En el FIFA Fan Fest. En el también. FIFA Fan Fest del Mundial este año, estuvimos en ese festival. Y bueno, nos hemos movido también ya en parte de la República. Curiosamente, Oaxaca es así como considerado por nosotros ya la segunda base, ¿no? La segunda casa, porque somos muy bien recibidos ahí. Afortunadamente ahí la banda sí nos da línea chido, ¿no? Y fue así de un día que fuimos, se quedó un material por allá y ya hemos estado regresando cada año, ¿no? Así cada año ahí, Oaxaquita es... aparte que la banda también un día hizo un tour en la playa de Oaxaca, ¿no? En Huatulco, ese rollo. Puerto Escondido. Y de hecho en Oaxaca es el primer lugar en todo el país en el que hemos podido ver que ya tenían venta de discos piratas de la banda, con algunos temas inéditos que ni siquiera venían en el primer disco o demo, temas así que no sé cómo los consiguieron, pero ya están a la venta. Hay a la venta también videos de conciertos de Nocnes ahí en Oaxaca, cosa que en la Ciudad de México pues solo he visto el disco pirata, ¿no? En Tepito, y videos no he visto, sinceramente, ¿no? Es tan grande esta banda que ya hasta en Tepito andan copiando sus discos. Claro, la piratería es ruda. Oigan, y tengo entendido, no sé si me equivoco, que llevan 2 discos. Pues bueno, llevamos uno en forma, que es en realidad un EP. El LP estaba por salir, ya está grabado, está mezclado. Estamos en el proceso de mandarlo a masterizar y en el arte. Entonces próximamente ya sale, ahora sí. Sí, ya segundo. En la pulidita. Así, los toquecitos finales. ¿De dónde le saca tantas ideas, tanta inspiración para tantas canciones? Pues yo ¿qué creo significa que... eso que hiciste con la mano? No, que... ¿De la qué? del estudio, ¿no? Y ahora sí. Resulta. No, pues ahora sí con que... Con razón van tanto a Oaxaca. Sensi. Está la chida. Ahí está la chida, así es. No, pues ahora sí que siempre hay como algo que decir. Y más en estos tiempos que pues se viven como situaciones bien, bien difíciles, ¿no? Y por eso es como mucho de lo que hablan nuestras letras, ¿no? De cierta quizá represión policíaca, no estamos de acuerdo y mucha gente se se entiende con nuestras letras, ¿no? Se identifica, exacto. ¿Qué fechas tienen próximas? De una vez, háganse promoción ahorita. Claro que sí. Bueno, el 19 de noviembre vamos a estar presentándonos en el Mejinaco, allá en lo conocen, un lugar allá en la Condesa, con un cover de 50 pesos. Salud. Ahí estaremos interpretando todos nuestros éxitos y no tan éxitos. De ahí estaremos el próximo 10 de diciembre en el Multiforo Olincan, que está allá en Tlalpan. En el aniversario de Ganja, ahí estaremos compartiendo escenario con estos compadres. Un saludo a Ganja también, si nos saludos escuchan. A la ñanga, a Ganja. El 11 de diciembre estaremos en San Bartolo Ameyalco, que es un lugar cerca del desierto de los Leones, y ahí se va a hacer un camping de reggae. Pues lleven cobijas o algo así, o cobija de pelos, qué sé yo, porque si es un camping en ese lugar va a estar muy frío. Cobija humana. Cobija humana. Pues ya como está el frío, ¿no? Pues vientos. Oigan, y antes de que se nos vayan o lo que sea, sucedió un incidente cuando llegaban aquí al estudio. Quiero que el abuelo charle un poquito sobre... Sí, miren, es importante que en este programa hagamos servicio a la comunidad. Por eso es que le vamos a avisar al propietario de un pointer negro o gris, ¿qué color era? Era negro, era negro. Un pointer negro con placas 538TEU. Pase por él, por favor, al desguazadero, porque aparte de chocarlo, lo desvalijaron los compañeros. Entonces, estamos haciendo aquí labor de servicio para toda la gente que es víctima de Nognes. Claro, es que hay que pagar gastos de producción, o sea, entiendes, ¿no? Ah, muchachos, y su MySpace, Twitter, lo que tengan. Bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook. Busquen Nognes. Facebook para el abuelo. Facebook. Busquen Nognes. Con eso nos encuentras. Y en el MySpace es www.myspace.com/Nognes. Está difícil. Y también hay un Twitter. Twister. Que es igual Nognes. Entonces ahí pueden subir sus twists y todas esas ondas de redes sociales, ¿no? Nognes@hotmail también. Claro, el contacto, las contrataciones es nognes@hotmail.com. El número de cuenta es en Banamex. Ya ves, abuelo, estos sí venden su música, ¿no? Como los otros que habían venido antes. Qué bueno que no son alternativos. Pues bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa del abuelo. Y ya esperamos regresen pronto. No, gracias a ustedes por invitarnos. Qué chido que hagan también ese tipo de difusión a través del internet, del podcast, que creo que es una alternativa a los medios de comunicación, porque sabemos que el radio está limitado, está manipulado, apañadísimo, y hay pura mierda ahí, ¿no? Empayolado. Entonces, apoyemos los podcasts, banda, bajen podcast, que la neta es lo de hoy en día, llaman a la verga al radio, así. Chido, banda. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Abuelito, ¿algo que les quieras decir por último? Yo les quiero decir que no discriminen a la gente cochina y la gente corriente, que también hace música, porque de eso al fin viven pinches piratas. Está bien, abuelito, pues. Muchas gracias otra vez a todos los que nos escucharon y nos vemos dentro de 2 semanas en otra emisión del programa del abuelo. Bye, bye. En el próximo capítulo del abuelo, una prostituta transexual coja y con pierna de palo se roba el dinero, las llaves y la ropa del abuelo, dejándolo encerrado en un motel y esposado a la cama. ¿Será el fin del abuelo? ¿Habrá sido la prostituta en realidad, Alf? ¿O será que ahora puedes hacer tus recargas en Oxxo? ¿Será que es eso? Descúbralo en el próximo capítulo de... Si la internet vas a navegar, el programa del abuelo debes escuchar. ¡Suéltame, puta!